bien, continuamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía. Vamos a saludar a quien es mimo, actor, director de teatro, maestro de teatro. Estamos hablando de Daniel Quiroga, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, Dani, preguntarte, hace un tiempo hablábamos cuando comenzaba también esta pandemia y toda la complejidad, pero sabemos que sos muy inquieto y que has seguido poniéndole al teatro y buscándole la forma. Y bueno, ¿en qué andás? ¿Qué talleres estás dando? ¿Qué estás realizando? Bueno, así como todos los compañeros actores, actrices, uh-huh. Estamos buceando por estas nuevas propuestas que nos dan el trabajo online. Entonces, algunos hemos hecho Zoom, bueno, streaming, y se han juntado grupos y para poder hacer videos, distintas propuestas. Entonces, con la idea de visualizar que aún estamos, uh-huh. y con la idea de que entre algún dinerito, que no es mucho, porque la gente tampoco está acostumbrada a ver teatro o vernos por streaming. Claro. Entonces es una cuestión más de seguir laburando, de seguir despierto y visualizar que, bueno, que hacemos eso porque no tenemos otra cosa. Uh-huh. Entonces, aprendiendo cómo se hace, porque nunca va a ser teatro, no es teatro. Se pierde todo lo presencial, se pierde un montón de cosas. El público, por más que se están viendo, ese feedback no existe. Pero bueno, es lo que hay, estamos aprendiendo y como siempre los artistas le ponemos el cuerpo para seguir adelante. Dani, y en este momento, ¿Qué talleres estás dando? Si hay alguno también presencial con todas las medidas, y en eso también preguntarte, porque son pocos los espacios que se pudieron habilitar, ¿no? Sí, son poquitos los espacios. Yo estoy dando un taller que dejé hace un tiempo con pocos alumnos también, porque ya había comenzado el taller, no podía ingresar otro y al mismo tiempo los tengo que separar por DNI. Uh-huh. Entonces, bueno, todo un lío, pero sí, estoy dando un taller y, pero nada, la verdad es como que estamos ahí viendo cómo y de dónde sacamos un dinero. La circunstancia es esa, es nuestra realidad hoy. Sin apoyo, sin propuestas, sin protocolos para habilitar espacios para hacer funciones. Medio, sí, difícil, ¿no? Bien, en ese sentido pasaron varios meses, ¿no? Ya estamos en octubre y con quién hablemos en relación a la cultura, la misma coincidencia, ¿no? Sí. Ninguna respuesta desde el gobierno provincial, ninguna propuesta, y si hubieron muy pocas, con demoras, sí. ¿Cómo lo ves esto? Así, tal cual, como decís vos. Yo participé de un concurso, pero partía de la idea de la Nación, presenté un video y tuve la suerte de salir seleccionado, uh-huh. pero no es una cosa para todos, es una cosa que todos pueden participar, pero no ganan todos. Entonces, no es una solución. Y aparte no partía de acá de la provincia, era de Nación. Como única ayuda que hemos tenido, uh-huh. ¿no? Y que no ha sido una ayuda general, como te digo, una ayuda con suerte a ver quién gana. O quién queda en el concurso. Entonces, nada, y así fue una vez, me pagaron, ¿cuánto me pagaron? 8.000 pesos. Uh-huh. En 6 meses, no está mal, ¿no? da buenísimo con las cuentas, sí, sí, da para sobrevivir muy bien. Sí, da muy bien. Bueno, y así estamos, uh-huh. estamos, nada. resistiendo, porque no tenemos ayuda ni hay medidas, ha quedado en evidencia total que no hay propuestas claras, que no existen propuestas ni intención política para que la cultura en situaciones como estas u otras esté sostenida, apoyada. Evidentemente no existe. ¿Alguna? Todo el mundo, por sí. más que no sepa nada, se ha dado cuenta, ¿no? Seguro. Y alguna de las pocas respuestas que han dado en relación a la cultura es que están invirtiendo en salud. Sin embargo, el sistema está colapsado, la salud sí. claramente está complicadísima. Sí, la provincia también está endeudada. Uh-huh. Quedó endeudada. Uh-huh. Entonces, bueno, pero ese es otro tema que no sé. Ya es un pensamiento político o una cuestión más política, partidista, que no me interesa hablar. Uh-huh. Tengo mi opinión, pero no es el momento para hablar de eso. Uh-huh. Pero la cultura debería estar aparte, tiene que estar aparte de cualquier lineamiento o pensamiento político, porque es como un patrimonio mundial, universal. Entonces no puede quedar a merced de alguien que quiera un poquito hacer un poquito más, otro un poquito menos y otro no darle pelota. No es así. En ese sentido, Dani, sin meternos quizás en una situación partidaria, como decías, pero podemos mirar para atrás tanto a nivel provincial y nacional. Y no es un país ni una provincia donde alguna vez hayan políticas claras en relación a las trabajadoras de la cultura, ¿no? Porque, digo, por ejemplo, una ley sobre el teatro o de centros culturales, ¿cuánto falta en esto, no? Y falta, mira, si hacemos un número, falta todo. Uh-huh. O sea, no digo que no haya apoyo, no digo que a ver, está el Instituto Nacional de la Cultura, o sea, que da apoyo, que subvenciona, que da préstamos, o sea, pero falta un montón. O sea, nosotros no hay propuestas realmente valiosa. No hay una propuesta con respecto al teatro en las escuelas, en los barrios. Uh-huh. Y los artistas, por voluntad propia, no se acercan a los colegios a hacer funciones, a los barrios marginales a hacer funciones. No hay una propuesta del Estado. Uh-huh. No existe. Entonces, y son las cosas de base que deberían estar. No como llegue el teatro a ese sector. Claro. Y es fundamental que llegue el teatro a ese sector. El arte, estamos hablando en general, ¿no? Ahora estamos hablando de teatro, pero el arte en general. Uh-huh. Es fundamental que llegue a todos los sectores. Si no, seguimos trabajando seccionados para un público que tiene un acceso o que le sobra un dinero para poder asistir a ver algo. Y no creo que tenga que ser exclusividad de un sector ir a ver una obra de teatro. Es mi pensamiento. No. Me parece que el arte debe llegar para todos, en igual condición. Y bueno, eso no existe. No es un problema de ahora, es un problema de siempre, ¿no? Ahora se ha visto más visualizado. Claro, sale más a la luz, ¿no? Claro. Pero tenés en cuenta que nosotros no tenemos jubilación. Para tener jubilación tenemos que inscribirnos como monotributistas. O sea, somos casi todos precarizados, ¿entendés? Uh-huh. Somos uno de estos chicos de globo, que ponen su bicicleta, que ponen su tiempo, que ponen su esfuerzo, y si les pasa algo, se joden. Claro. Porque no tienen obra social, porque no tienen nada. Somos exactamente igual. Así estamos desolados. Sí, el problema es que lo se naturaliza eso. ¿Entendés? Qué bueno, estos chicos que vienen, se traen el pedido a la casa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y para muchos una comodidad, un confort, una historia, y no piensan en el otro. Uh-huh. ¿Me entendés? En que si lo pisa un auto, el pobre pibe no tiene ni a dónde ir, no tiene nada, no tiene cobertura, no tiene a quién dirigirse para, o sea, no tiene un patrón. ¿Se entiende? Claro, y no está esa valoración, ¿no?, que es fundamental y que además es una contradicción, porque también queda en evidencia en plena pandemia que la manera a veces hasta de rescatarse de la pandemia, del encierro, ha sido a través del arte, ¿no? Ya sea desde el cine, de ver películas, de leer, de mirar teatro, de ver espectáculos de danza, ¿no? Es ese alimento, ¿no? Ahora, si eso solamente va a ser desde ahí, es complicado. Claro, totalmente. Pero me parece que, uno se siente como medio utilizado, ¿viste? Uh-huh. En las épocas buenas están todos a tu alrededor, ¿no? Con el arte, bien, te hacen propuestas, bla, bla, bla. Yo he tenido millones de propuestas, ¿viste? Gente para sacarte la foto. Claro. Y ahora no te abren una puerta. Hay un desinterés, hay mucho egoísmo, hay un montón de cosas. Por ahí, viste, yo después de 40 años de estar laburando y estar así medio, sin nada, porque nada, no tengo nada. ¿Me entiendes? Y viendo a mi alrededor que lo que tengo lo he construido por laburo, nada más. Uh-huh. Y he tenido que vender cosas para ir subsistiendo, como un montón de cosas, como un montón de compañeros, seguramente. Y otros compañeros han tenido que trabajar en imprentas, en una fábrica, volver al comercio, Y no es bonito. No es agradable. No es justo. No es justo. Un tipo que lleva 30, 40 años laburando, que tenga que ir a laburar a la imprenta. Uh-huh. Porque no hay una contención desde el lugar artístico. No es que está mal ir a laburar a la imprenta, ¿se entiende? Seguro. El tema pasa por otro lado. Yo si tengo que ir a cortar el césped a las casas, voy a ir. No es ese el problema. El problema es la visualización de un desamparo. Uh-huh. ¿Me entendés? Entonces, sea por eso un traspelote de algún lugar. Y aquel pibe que empezó hace 5 o 6 años, que dejó un montón de cosas para dedicarse al teatro, con toda la esperanza, con toda la fe, que no deja de ser una elección propia y una decisión de riesgo, por supuesto, sabiendo cuáles son las condiciones. Y te encuentro ahora que ante esta circunstancia, ¿y qué hago, papá? Uh-huh. Y voy a volver a la bodega, a trabajar vendiendo vino. Evidentemente uno se plantea, bueno, porque todos tienen que sus hijos, poder alquiler, Obvio, sobrevivir. Y sobrevivir, igual como sobrevivo yo. Daniel, y en este contexto, bueno, vos en esto y varios artistas poder seguir creando, que no es fácil, ¿cómo lo has hecho y estás llevando a cabo una obra en este momento? En realidad en cuanto a la parte creativa, imagínate que uno pasa por un montón de procesos, uh-huh, como todos, no estoy hablando únicamente de mí, como todos, un montón de gente que también está en circunstancias parecidas, pero a nosotros que nos toca laburar, la parte creativa y no tenés ganas. O sea, por ahí tenés una idea que se te cruza y te planteas, el pensamiento hoy está en otro lugar. ¿Cómo hago para seguir con mi vida económica? Uh-huh. No está, viste, para crear cosas. Es difícil. Encima tenemos que crear en una circunstancia de mierda y en un futuro Claro, pero no sabemos cuándo puto vamos a poder trabajar, ni para quién, ni para dónde, ni en qué lugar, ni, no, o sea, es totalmente incierto. Entonces, en mi caso, yo tengo a tener algunas cosas escritas y por ahí las veo y por ahí, bueno, pero no es una cuestión de, ah, oh, qué creativo que estoy. Claro. Como antes, que tenía claro. Un tiempo específico para sentarme, leer, escribir, y bueno, no te hagas. Pero bueno, de todas formas estamos haciendo esto. Seguimos, y nos damos cuenta que la única solución es seguir trabajando desde la autogestión. Uh-huh. Por eso hacemos este trabajo de streaming. Uh-huh. Y bueno, y le ponemos toda la onda. Y lo hacemos al 100%, ¿eh? Con toda la onda, porque claro, no podemos salir así como siempre, estamos. Claro. Dice, che, discúlpenme, como la gente no entiende, o sea, vos podés ir a por ahí, no sé, en otros trabajos podés ir con bancarte ir con tu estado de ánimo. Nosotros no, nosotros tenemos que cambiar mágicamente arriba del escenario, arriba del micrófono, arriba, y tenemos que cambiar, porque es nuestro producto y somos nosotros. Y nos representamos, nuestro cuerpo, nuestras energías. Y después te bajás y dices, pero la gente ve eso, nada más dice, ah, qué bien, ah, cómo bueno es. Después te bajás y tienes todos los quilombos que podés tener vos también. Claro. O cualquiera. Y eso la gente no lo ve. Y no lo entiende tampoco, quizás. Yo sé, yo no sé. Bueno, qué importante es. Te alegré la mañana. Sí. No, qué importante seguir visibilizando, ¿no? La realidad de todos los días de nuestros artistas, y poder tomar conciencia de esto y hacernos cargo. Me parece que hacernos cargo entre todos, no solamente estos gobiernos que miran para cualquier lado, uh-huh, y seguir reclamando, pero sino que también socialmente, ¿no? Poder entender y que estamos hablando de un trabajo, además. Claro, claro, obviamente. Y que debemos, todo pasa, a ver, bueno, es otra arista para ver las cosas. O sea, la gente va al teatro y adquiere cultura por una necesidad, pero también porque tiene un acceso económico. Si no hay trabajo, si no hay propuestas laborales concretas, si no hay trabajo genuino, tampoco la cultura como que funciona, uh-huh, por un lado. Y por otro lado, si no hay propuestas políticas que sostengan la cultura más allá del económico para llegar a aquellos lugares que también la necesitan, tampoco funciona. Entonces, no depende únicamente del espectador. El espectador, su trabajo es ir, divertirse, mm, empatizar, darse cuenta que es un laburo y tomarlo como el mismo laburo de él, que puede ser médico o abogado. Ese es su trabajo. Pero el otro trabajo, el grueso, está en el Estado. En el Estado. Totalmente. Y no estamos hablando de un subsidio, ni de que me mantengan con vida, con compra de funciones. Uh-huh. Estamos hablando también de lo mismo, trabajo genuino, la posibilidad de generar una economía, espacios de desarrollo y espacios de entrenamiento para poder seguir trabajando. No puede ser que después de 6 meses, recién hace un mes, hemos logrado un protocolo para poder laburar, dar clases para 5 o 4 alumnos, porque no te permiten más, porque exacto, el tiempo no se puede superar. Y en otros espacios, que no digo que no dejen de ser importantes, ¿sí? Están funcionando. Obviamente no todos al 100%, pero están funcionando. Claro, y nunca dejaron de funcionar. Claro, y nosotros todavía estamos ahí. Uh-huh. O sea, ahí ya te das cuenta que no nos dan ni 5 de pelota. Uh-huh. Es como que les chupa un huevo, ¿viste? Uh-huh. No importa, los muchachos ya se lo van a arreglar. Siempre se lo arreglaron. Claro. Siempre se lo arreglaron. Ahora se lo van a arreglar. Les chupa un huevo. Eso es lo que uno siente, ¿no? Y es lo que me lleva a decir la expresión, me chupa un huevo. Exacto. porque por ahí tendría otra expresión. No, estamos viendo, sí, ya se han puesto en contacto, no estamos de acuerdo, sería otro tipo de diálogo. Pero hoy, en las circunstancias que estamos, la sensación de este lado es que les chupa un huevo. ¿Cuento otro chiste ahora? Dale, dale que sos bueno, yo sé que sos bueno contando chistes, haciéndonos reír. Bueno, Dani, para nosotros es fundamental escucharte y además... ¿En qué se parece una sandía a una naranja? ¿En qué se parece? En nada. Por ejemplo. ¿Viste qué bueno que está? Y me reí. Bueno, desde acá vamos a seguir visibilizando y sabemos que las respuestas siguen siendo nada, siguen siendo insuficientes y verdaderamente parece una burla, pero nos parece importantísimo seguir visibilizando la tarea que ustedes siguen llevando a cabo, el seguir sosteniendo y el gran aporte y lo valioso que son para nuestra cultura. Desde acá te agradecemos mucho. Bueno, voy a anunciar la función del sábado. ¿Qué? Dale. Viste que te pregunté por una función y no la habías dicho. No, es que me fui a lo... no sé, a lo que quería hablar. Ahora, me parece bien. Ahora me van a decir, vos, ¿de qué tengo que hablar? No, jamás, Daniel Quiroga. Contanos de la función del sábado. Ahora no quiero. No, Daniel, por favor. No. Dale. Bueno, está bien. Voy a hacer este sábado la función, una función organizada y producida por el Teatro Selectro y los chicos de Tres Australes Productoras. Es un proyecto que ha surgido de esta base y que han convocado a algunos artistas, y yo ahora soy el tercero en esa producción, que se filma desde el Teatro Selectro para todos, para que llegue a todos los hogares del mundo a través de streaming. Pueden comprar su entrada a través de www.teatroselectro.com.ar. Es muy simple, ahí hacen clic y tienen dos clics más y compran ya su entrada. Lo bueno de esto es que primero, bueno, pagas la entrada a un precio nada y lo puedes ver entre 1.500 personas si quieres solo. Si tienes un televisor grande, lo pueden ver 1.500 personas. Claro, por ejemplo. No, pero estás pagando el valor de una sola entrada y lo ves con tu familia, ven 4 o 5 personas o tus amigas, te juntas una picadita, o sea... es un regalo, y aparte, comprando la entrada, tenés algunos descuentos de los oficiantes que producen, que ayudan en este proyecto. O sea, vamos para atrás, seguimos yendo para atrás, como estúpido. Pero bueno, ahí estamos. Así que son relatos, monólogos de sobrevivientes. Conéctense. Hagan su aporte, pero no como una che, vamos a ayudar a este muchacho, a ver si saca unos mangos. Si bien es sacar unos mangos también, entender cuáles son las circunstancias, entender dónde estamos parados el público y dónde estamos parados los espectadores, los actores, para entender y empezar a ver de qué se trata esto, porque para todos es una experiencia nueva ver teatro online y al mismo tiempo el actor presentarse de una forma online. Así que no, esto no sé cuánto dure, a lo mejor tenemos que estar así un tiempo y bueno, sería bueno empezar a aprender a ver desde ese lugar. Bueno, buenísimo, entonces, a sumarse allí este sábado. Daniel, desde acá un abrazo muy grande y un gusto escucharte. Bueno, también se me murió el perro, ¿pero qué te cuento? te llamo la semana que viene. Le dio calor. ¡Qué triste era su vida! ¡Por favor! Era todo triste, era muy triste. Por favor, Daniel. Bueno. Bueno, pero llamame. Te voy a llamar, sí. Lo tengo enterrado acá en el patio de mi casa. ¿Al perro? No, chao. Chao, Dani, te mandamos un abrazo. Chao, chicos, chao. Lo escuchábamos a Daniel Quiroga, le ponemos...